A ver. Dios. Esta máquina no estaba aquí antes. Simulación de cómo caga tu padre. Esto hay que probarlo. Voy a cambiar. Bueno, voy a echar unas maravillas. Hola. Ha confiado en el simulador de cómo cague tu padre. Inserte el coin. Segundo. Siéntese en posición fetal. Tercero, cierre los ojos. Y cuarto, si nota unos viajes violentos en el ano, no grite. Venga. ¡Oh! ¡Oh, yes! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! Me he hecho mayor el tío de repente. Me he hecho mayor, colega. Bueno, se me ha olvidado la quinta opción. Perdone. Si nota de viaje violento en el ojete, son 7 moros con polla de 87 centímetros que están induciéndoselos por detrás por el culo. Gracias por su visita. Y hasta otra. Esperemos verlo pronto.